es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Gracias a Verde Estéreo, pues nos encontramos aquí al pie de Paja Blanca, pues es un orgullo sembrar un arbolito. Buscamos las mismas plantas de los montes, las mismas de nuestra región para que se vaya repoblando, y es una forma de ayuda para que se restaure. Por medio del agua recibimos el santo bautismo y con el agua nos despiden a la eternidad. Cantando desde el sur a la naturaleza, capítulo 2. Nuestros artistas le siguen cantando la naturaleza. Esta vez nos invitan a tomar acciones en sus canciones. Desde la música campesina empieza la movilización para cuidar el medio ambiente natural. Taita Inti, por favor, ilumina mis guaguitas. Taita Inti, por favor, ilumina mis guaguitas. Para que aprendan a reciclar, las basuras a separar. Para que aprendan a reciclar, las basuras a separar. Taita Inti, por favor, ilumina mis guambritas. Para que aprendan a reciclar, las basuras a separar. ¡Qué mensaje tan hermoso! Escuchamos el tema musical A Reciclar del compositor Carlos Esteban Chalpartar y su grupo Huasca y Parranda de la ciudad de Ipiales. Las botellas y hielos viejos, estas cosas nos hacen daño, son basura que no se pudre. El maestro Carlos Esteban nos está invitando concretamente a salvar el planeta mediante el reciclaje, una acción que está al alcance de todos. Efectivamente, Vertica, todos podemos reciclar. En mi caso hago separación de residuos sólidos y recupero materias primas que posteriormente las vendo como chatarra. ¿Y tú? ¿Haces alguna acción en tu casa? Como tú sabes, Emilio, vivo en el campo. Allí se desechan muchos envases de agroquímicos que los almacenamos y entregamos a las campañas de reciclaje que adelanta la alcaldía. Tengo seguridad que habrá una buena disposición de esos residuos para su reciclaje. Hualmatán, Nariño es frontera con Ecuador. Podemos apreciar la influencia del vecino país en la música de nuestros artistas. Escuchamos a la compositora Derly Muñoz y su tema musical Lo que Dios nos dio a cuidar y el grupo Nuevo Horizonte del corregimiento de José María Hernández, municipio de Pupiales, Nariño. Muchas personas solo miramos, pero no hacemos nada por cambiar. Esta tierra que ahora la contaminamos, que ahora la contaminamos, mañana nos va a pesar. La letra es muy contundente, nos invita a entrar en acción respecto al cuidado de la naturaleza. Y es que hoy en día hay mucha retórica local y mundial frente al tema ambiental y pocas acciones eficientes y visibles. Aunque hay excepciones, países en vía de desarrollo como Colombia, retando a acabar con las guerras y apostando por el cuidado de la vida en el planeta. Escuchamos el tema El Irresponsable, compositor el señor Alirio Buccelli y los buenos del ritmo del municipio de Córdoba, Nariño. Por eso yo invito a todos volver a reforestar, que así no nos falte oxígeno que los árboles nos dan. Y vuelva ese rico aroma de las flores del matorral. Le hemos hecho mucho daño a la naturaleza, como lo describe el compositor. Pero también hay que destacar las acciones efectivas de los ciudadanos. Por ejemplo, la Asociación Campo Verde de Hualmatán. Escuchemos a compañeros de la asociación ya fallecidos, que aportaron mucho a la causa, como Carlos Oviedo y don Ildefonso Huertas. Estamos haciendo la restauración, que no es muy diferente a la reforestación. Pues que tomen en cuenta todos los habitantes del municipio de Hualmatán y de los 7 municipios pues que conforman la Paja Blanca, porque el agüita se nos está escaseando. Entonces luchemos